Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de La Retaguardia, aquí en el aire de La Retaguardia y de AM690, más las radios que después nos abren sus espacios para que se escuche este programa de radio que empezamos en abril o finales de marzo, para ser más preciso, del 2003 con María Eugenia Otero. ¿Cómo vas, Peri? Bien, bien, muy bien. ¿Bien? Muy bien, sí, por ahora. Estás como muy pancho, muy tranquilo. Mirá que tenemos un programa intenso. Sé que tenemos un programa intenso. En realidad sí. No es tranquilidad, es que me estoy terminando de derretir. Estoy en un proceso de derretimiento por el calor. Sí. Y eso es lo que me tiene así un poco tranquilo. El estudio Víctor Basterra está este verano un tanto insoportable. La mayoría de los programas no transitan por aquí por la cuestión de la virtualidad, pero algunos programas sí venimos al estudio y soportamos el durísimo verano con el aire acondicionado roto. Así que así estamos, ¿no? Yo, mirá, ¿se oye? No se oye la transpiración. La transpiración en mi mano. Pero no. te digo que yo disfruto muchísimo estar acá. Me siento recontra privilegiado de estar en este estudio tan hermoso, lo disfruto un montón, pero a la vez me da un poco de envidia esa gente que está en su casa con el ventilador, con el aire acondicionado, disfrutando del fresco. Algunos y algunas hicieron los programas, por ejemplo, desde San Vicente. Sí. Y eso, ay, un poquito de envidia me genera, sana, pero me genera. Puedo decir que en cualquier momento hacemos la gran virtual y nos comunicamos por Meet desde otro lugar del espacio de La Retaguardia que tenga aire. Podría ser. Podría ser. Podría ser. Podríamos hacer Mojito, Pileta y La Retaguardia, por ejemplo. Bueno, che, yo hoy acompañé a mi vieja a darse la primera dosis de vacuna contra la indicación de su médico veterinario, que le dijo aténgase a las consecuencias si se pone esa vacuna. Esto le dijo hace 3 meses, cuando se suponía que solo venía la vacuna rusa. Le tocó en suerte la... Ahora, viste que todos sabemos estas cosas. Le tocó en suerte la de Oxford, es la AstraZeneca, ¿no? Mm. La de Oxford, la inglesa. Así que bueno, el médico no va a poder decir nada. Mi vieja no le hizo mucho caso. Igual, por suerte, tiene como un aprendizaje en que no le tiene que creer mucho a los medios tradicionales de comunicación, aunque los consuma. Y entrar a esos lugares aquí en la ciudad de Buenos Aires es muy pro, ¿viste? Te llaman por el nombre. En el caso de mi vieja, además, su nombre es Olinda. Entonces resonaba ahí su nombre. Nada, esta cosa que se nota que está de la política de sin apellido, ¿no? El Mauricio, el Horacio, es un estilo de hacer política, de hacer marketing político. Bueno, eso pasa también cuando vos te vas a vacunar en la ciudad de Buenos Aires. Las chicas que están allí, los chicos, jóvenes, muy bien dispuestos, te llaman por el nombre. Cuando tienen que darte el certificado de la vacunación, no te llaman por el apellido. Con lo cual yo decía, bueno, Olinda no va a haber dos acá. Claro. Pero en un momento se puede llamar a una Ana. Imagínate si se llama María la señora, o José. ¿Cómo hacen en esos casos? No pueden decir el apellido. O sea, es medio Starbucks la movida de las vacunas. Exacto. Totalmente. Es la vacuna con el nombre en la jeringa que dice Olinda. Bueno, uno se va poniendo feliz cuando se van vacunando las personas cercanas y queridas. Pese a la irresponsabilidad de algunos o algunas profesionales de la salud, ¿no? La verdad que este médico... Tremendo. Irresponsable absolutamente. Tremendo. Tenemos otra parte de la familia, que es mi tía, a la que hubo que convencer. Es más, no la notamos en la vacunación porque se negaba a vacunarse, porque la doctora le había dicho que no se pusiera la rusa, que esperara a la china. Es una cosa de locos. Bueno, porque no tiene ningún sustento médico, ¿no? ¿Cómo que no? Si te volvés comunista, si te pones la rusa. Y pero ¿qué? Si, tiene china, sustento china, médico. Supuestamente comunista también. Y pero hay una cosa que tiene que ver con el comunismo hablando en ruso y el comunismo hablando en chino. Si sos comunista y hablas en ruso, es claro. Más peligroso todavía. Es posible, es posible. Bueno, ojalá que la vacunación sea masiva, masiva, masiva, ¿no? Estamos hablando de apenas 1 millón de personas, somos 45 millones de habitantes. Ponele por un momento que haya alguna población que no sea inmunizada porque se considere no problemática. Creo que se va demostrando con el paso del tiempo que aún las personas más jóvenes también tienen menos riesgo, pero tienen riesgo al fin. Parecemos todavía lejos de estar ante la vacunación de la totalidad de la población, y a la vez somos de los países que más han avanzado en la vacunación, así que no podemos ni imaginarnos otro tipo de países donde ni siquiera han tenido políticas de gobierno proclives a conseguir vacunas rápidamente como hizo desde el comienzo el gobierno, ¿no? Nacional. Sí, lo bueno es que de esto de las vacunas no están haciendo un negociado, ¿no? Ja, ja. Bueno, mejor metámonos con lo que tenemos preparado para el día de hoy. Por favor. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Bueno, Pedro, tantas vueltas que venimos dando cuando hacíamos el programa de la mañana hasta que vuelvan los abrazos, era casi todos los días escuchar a Trota, al ministro de Educación y a algún periodista o alguna periodista preguntándole cuándo volvían las clases, y la respuesta era la que podía ser en ese momento. Además, se habló tanto de la vuelta a clases en sí. Y ahora que volvieron las clases, hay otras cosas de las que no se hablan tanto, ¿no? Digo, los protocolos, los casos de COVID, todas esas cosas ya no están tan presentes como antes, ¿no? Sí, uno ve además en las cercanías, digo, familiares o de amistades, ni siquiera hay que recurrir a los gremios, como lo vamos a hacer ahora de todas maneras, pero ni siquiera hay que recurrir a ellos y a ellas para notar que ese protocolo, esos protocolos de los que se hablaba, en realidad no son demasiado seguros. Conocemos que hay un integrante de la retaguardia que estuvo aislado porque en su burbuja hubo una persona que dio positiva de COVID y no se suspendió las clases para esa burbuja. Digo, aparece como una como un desmanejo de la situación, acompañado, creo yo, por la prensa tradicional, que acompaña de alguna manera este regreso a las clases, no contando lo que está sucediendo. Bueno, queremos ver qué está sucediendo, más precisamente que a partir de amistades o familiares, y por eso recurrimos a Marisabel Grau. Ella es la secretaria de prensa del gremio ADEMIS, uno de los gremios de la ciudad de Buenos Aires en torno a la educación. ¿Cómo estás, Marisabel? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo les va? Bueno, bien, suponemos que un tanto menos agitados que ustedes, nos gustaría que nos cuenten cómo están viviendo este regreso a clases, que en el caso de ADEMIS incluyó días de lucha, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, con muchas dificultades, con mucho cansancio. Nosotros el año pasado dimos una pelea muy fuerte cuando en la ciudad de Buenos Aires se intentó la vuelta a actividades presenciales. Y en aquel entonces, no sé si ustedes recuerdan, en agosto, fue el propio ministro Trotta el que vetó las intenciones de la ministra de la ciudad, de Soledad Acuña, de abrir las escuelas como pretendía el gobierno de la ciudad, haciendo referencia a lo que era en ese momento el semáforo epidemiológico que había elaborado el Ministerio de Educación Nacional, que para nosotros era insuficiente, pero que era un estimativo de, bueno, ¿con qué índice de casos se podía pensar en la vuelta a la presencialidad? Y lo que ha ocurrido durante el mes de enero es que ha habido una presión muy fuerte por parte de todo el sector del empresariado, un lobby mediático brutal para que se vuelva a la escuela de manera presencial. Y esto, bueno, fue algo que se promovió tanto desde el gobierno nacional como desde la mayoría de las jurisdicciones. Lo vimos durante el verano a Trotta recorriendo distintas provincias y haciendo acuerdo con los gobernadores. Y para poder llevar adelante esa política, una de las cosas que hicieron fue tirar a la basura el famoso semáforo epidemiológico. Porque la realidad es que hoy en el país, si se tuviera en cuenta ese semáforo que había elaborado el Ministerio de Educación de la Nación, no podrían empezar las clases en ninguna jurisdicción, excepto en Jujuy, por los números que manejamos hoy, ¿no?, de cantidad de contagios. Lo mismo en todos los medios, los periodistas decían, no, pero la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda la vuelta a clases. Sí, pero también dicen que esa vuelta a clases presenciales debe hacerse solo si hay un índice menor de contagios que 200 personas cada 100.000 habitantes. Y nosotros, para que se den una idea, estamos ahora en la ciudad de Buenos Aires con 450 contagios cada 100.000 habitantes, es decir, más del doble de lo que establecía ese índice. Entonces, ya tenemos un punto de partida que es que parece que para los gobernantes la pandemia hubiera dejado de existir, hubiera dejado de ser algo peligroso. Los mismos que el año pasado decían, bueno, en estas condiciones no se pueden abrir las escuelas, hoy están diciendo, abramos las escuelas a como dé lugar. En la ciudad de Buenos Aires, como en casi todo el país, las escuelas además no tienen la infraestructura necesaria para que se puedan llevar adelante los propios protocolos que elaboraron los ministerios de salud y de educación, ¿no? Nosotros tenemos escuelas en la ciudad que no tienen aulas con la ventilación suficiente, que no tienen ninguna ventilación, que no tienen los metros cuadrados que permitieran mantener el distanciamiento que establecen esos protocolos. Tenemos escuelas en las que no hay los insumos porque los gobiernos no los proveen. Y como ustedes comentaban también, esta política de apertura sin condiciones implica considerar que en realidad las burbujas no existen. Porque si un docente de una escuela secundaria o un docente de idioma en una escuela primaria o una maestra de grado puede ir a la mañana a una escuela y a la tarde a otra escuela y estar en dos, tres burbujas diferentes, bueno, en realidad la burbuja no existe. Y nosotros queremos con mucha claridad también informar esto a las familias, ¿no? Porque la verdad es que acá hay una política que pone en riesgo la salud no solo de las trabajadoras y los trabajadores de la educación, sino de los niños y las niñas. Nosotros estamos llevando adelante un registro de los casos que lamentamos que tengamos que hacer de manera tan artesanal, porque la realidad es que debería ser el gobierno el que dé los números y comunique fehacientemente a toda la comunidad escolar cuáles son la cantidad de contagios que estamos teniendo en las escuelas. Y nosotros tenemos un número que es solo el de los datos de quienes dan positivo cuando se van a hacer el testeo. El gobierno habilitó tres lugares en la ciudad de Buenos Aires, tres centros de testeo, a los que pueden ir los docentes o personal de las escuelas de manera voluntaria. Y de esos centros de testeos, lo que se arrojaba la semana pasada, en realidad, porque no están actualizados a esta semana, es que hubo 304 casos positivos. Y a eso nosotros le sumamos los casi 140 casos, estamos ahora en 138, que hemos registrado como positivos en las escuelas. Casos que incluyen personal docente, pero también auxiliares, por ejemplo, auxiliares de limpieza. Entonces, tenemos, bueno, burbujas de estudiantes de todos los niveles que están siendo aisladas, es decir, que empezaron las clases y capaz a los 3 días ya tienen que estar en aislamiento esos chicos de la burbuja, más sus familias, pero también con pautas poco claras en relación a los contactos estrechos. Ahí el gobierno ha dejado un gris muy grande que nosotros entendemos que no es algo que no se dieron cuenta, sino que es algo adrede, que es, bueno, ¿quién es parte de la burbuja y constituye contacto estrecho de un estudiante o de un docente? En las escuelas donde en una misma burbuja hay varios docentes, por ejemplo, en las escuelas secundarias, ¿no?, donde un mismo curso tiene por lo menos 14 profesores o profesoras, bueno, no se considera contacto estrecho a los docentes. Si hay un niño, un estudiante que da positivo, los contactos estrechos son sus compañeros y compañeras, pero no necesariamente los docentes. Entonces no se aísla la totalidad de los docentes. Estamos teniendo casos en los que las autoridades no informan no solo al personal de la escuela, sino que tampoco informan a las familias. Entonces estamos en el boca a boca con mamás y papás que nos mandan la información. No, nos mandaron del jardín que la salita de 3 va a permanecer aislada y esta es una mamá de la salita de 4 y está preocupada porque la maestra de música es la misma de la salita de 3 que de la salita de 4. Y esto es algo que el gobierno habilitó como si no constituyera ningún problema, ¿no? Entonces, nosotros acá planteamos con mucha energía que si estuvimos un año sosteniendo la virtualidad, con todas las dificultades que significó, porque por supuesto no vamos a negar que la virtualidad no es el mejor escenario para enseñar y aprender. Por supuesto que queremos volver a la presencialidad, pero no a costa de poner en riesgo la salud y la vida, ¿no?, de las personas. Si estamos en 2 meses con probabilidades de poder tener vacunación para el personal docente, para el personal de las escuelas, para la población de riesgo, nosotros planteamos que efectivamente había que esperar, que teníamos que priorizar la salud y no la escuela como un espacio de cuidado. Porque también eso es algo que nosotros venimos señalando, ¿no? Los mayores esfuerzos se vienen poniendo en que se lleve adelante la mayor presencialidad posible, sobre todo en los niveles de los más pequeños, ¿no? En el nivel inicial, en el primer ciclo de primaria. ¿Y por qué? Porque son los niños y las niñas a los que no se los puede dejar solos en la casa, ¿no? Los adolescentes de la secundaria, como se pueden cuidar más o menos solos a partir de los 13 años, varias horas, bueno, no importa tanto si van o no van a la escuela, no importa tanto su educación, pareciera, pero sí la de los más pequeños. Y la verdad es que las escuelas no están en condiciones. Tenemos jardines, por ejemplo, en los que la sala de 4 y 5 comparte baños con toda la primaria. ¿Qué protocolo se puede aplicar en ese contexto? Ninguno. Porque además tenés en esa escuela solo 2 auxiliares. ¿Qué capacidad tienen 2 auxiliares de limpiar el baño cada vez que va un niño o una niña, como dice el protocolo? Es imposible. Entonces, la realidad es que no se pueden aplicar, no hay condiciones. Claro. Estamos charlando con Marisabel Grau, ella es secretaria de prensa del gremio ADEMIS. Marisabel, bueno, Pedro, soy yo. Pensaba, mientras contabas toda esta gravísima situación, que en muchísimos casos, bueno, durante, años, muchísimos años, en las escuelas públicas, la comunidad educativa, docentes, estudiantes, todo el mundo hacía un esfuerzo gigante por llevar adelante las cursadas en situaciones tremendas, que claramente había una total ausencia del Estado. En este caso, bueno, por más esfuerzo que haga la comunidad educativa, hay cosas que faltan, que el Estado tiene que garantizar para que esos protocolos se lleven a cabo. Digo, cosas tan básicas como elementos de limpieza, de higiene, y esas cosas no se garantizan. Así que, efectivamente, ¿no?, por más esfuerzo que se haga, la situación es gravísima y esto nunca tendría que haber empezado. Totalmente. Pero quisiera igual señalar que más que ausencia del Estado, lo que hay es una presencia del Estado muy fuerte para el vaciamiento de la educación pública. Porque el Estado no es que no hace nada. Por ejemplo, recortó en 371 millones el plan Sarmiento, que es el plan que le otorga computadoras, equipos para los niños y las niñas. Entonces, si vos no solo no invertís más, no garantizás la infraestructura, sino que recortás el presupuesto para la educación pública, bueno, estás teniendo una política que genera el vaciamiento de la escuela pública. Si vos alentás los negociados, como se está haciendo, por ejemplo, con la instalación de purificadores, no sé si ustedes escucharon, salió en algunos medios de comunicación, que el gobierno, para las aulas que no tienen ventilación, lo que establece el protocolo es que las aulas para poder usarse tienen que tener ventanas que den al exterior o a espacios abiertos, por ejemplo, patios internos abiertos, y que tenga ventilación cruzada. Lo que está haciendo el gobierno en las aulas que no tienen ventilación es instalar unos purificadores de aire, que son los que se usan en los quirófanos o en las cabinas de aviones, con el argumento de que va a purificar el aire y que eso va a impedir que se desparrame el virus. Ahora, esos purificadores no están aprobados por ningún organismo de salud. No hay ninguna institución de salud que garantice que esos purificadores son efectivos para que no haya transmisión del virus del coronavirus. De hecho, en España se discutió muchísimo si instalar o no instalar esos purificadores y se decidió no instalarlos en las escuelas. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno de la ciudad? Gastando 150 mil pesos en comprar cada uno de esos purificadores, gastando 25 mil pesos en cada una de los momentos de mantenimiento que requieren esos purificadores y diciéndole a las familias, no, listo, quédate tranquilo porque ya instalamos un purificador, cuando además eso no figura en ningún protocolo. ¿Quién se va a hacer responsable si ese purificador no funciona? Si resulta que los chicos se contagian, si resulta que el purificador contamina el aire y le genera algún perjuicio en la salud de alguno de los estudiantes. Nadie, porque ese purificador no existe en ningún protocolo ni hay un organismo de salud que lo certifique. Entonces no es solo ausencia del Estado, es que el Estado interviene, pero interviene con políticas que dañan la salud, que dificultan, que vacían, que quitan presupuesto. Es gravísimo. La semana pasada hablábamos con psicólogos y psicólogas que están agremiados y que trabajan en el gobierno de la ciudad y hablábamos de las dificultades que están teniendo para recibir la vacunación. En el caso de las docentes y los docentes de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué tan lejos o cerca están de ser vacunadas? Bueno, la verdad es que no podemos decirlo con certeza porque supuestamente nos habían subido de número en el listado, habíamos pasado al puesto número 4 de los prioritarios, pero no se sabe porque no está claro cuántas dosis el gobierno de la ciudad va a disponer para una política pública de vacunación. Saben ustedes que el gobierno habilitó y entregó dosis de vacunas a las entidades privadas, y esto no para que sean también lugares para ser usados como vacunatorios, sino para que se los entreguen a sus afiliados. Y de hecho, las vacunas que supuestamente se recibieron y que el gobierno nacional dijo que iban a ser prioritarias para la docencia, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planteó que las iban a usar para terminar de vacunar al personal de la salud, que todavía no había sido vacunado en su totalidad. Entonces, la verdad es que no tenemos ninguna certeza. Esto es una muestra más, ¿no?, de los pocos cuidados. Se nos trata como esenciales, igual que al personal de la salud, para lo que son las necesidades según los criterios del Estado y del gobierno de la Reta, pero no para garantizar el cuidado de las personas. Y en ese sentido quisiera señalar una cosa más. Para esta vuelta a la presencialidad, el gobierno de la ciudad no otorgó dispensas a la presencialidad a quienes conviven con familiares de riesgo. Entonces, hay compañeras, compañeros docentes que no solamente viven con una persona mayor, con su mamá, con su papá, sino que por ahí tienen hijos e hijas con problemas, con inmunodeficiencias, con diabetes, con problemas cardiológicos. Y esos compañeros y compañeras están siendo obligados a volver a las escuelas poniendo en riesgo la salud y la vida de sus hijos e hijas. Nosotros en el día de ayer comunicábamos que hay una docente internada que estaba con una neumonía bilateral, y su hija también internada, a la que tuvieron que ponerle oxígeno durante bastantes horas. Entonces, no es que esto no tiene ningún impacto en los niños, las niñas, los adolescentes, eso también es otro mito, ¿no? Bueno, no les pasa nada a los chicos, a las chicas, si se contagian porque son menores de 18 años, sabemos no, claro. que eso no es así. Y además esto, ¿no? No se le ha otorgado la dispensa a quienes son personas de riesgo, poniendo en juego la salud de sus familiares. Claro. ¿Han podido, intuyo que no, pero por las dudas te lo pregunto, hacer algún tipo de relevamiento en cuanto a si hay deserción escolar por esta razón, personas que puedan tener miedo de que vayan sus niños, sus niñas, o incluso adolescentes a las escuelas? No tenemos el número exacto, pero sí estamos registrando que hay una cantidad enorme de renuncias, hay una cantidad enorme de pedidos de licencia sin goce de sueldo, compañeras y compañeras que eligen... De docentes, uh-huh. que eligen, bueno, renunciar o pedirse licencia, aunque eso signifique perder un salario para no poner en riesgo la vida de sus familiares. Y además las presiones son tan grandes para cumplir este protocolo, que es incumplible por las condiciones que les contaba antes, que está habiendo muchas renuncias que tienen que ver con esto, con situaciones de estrés, de desesperación, cargos que no se cubren porque no hay quien quiera asumir esas responsabilidades. Además de todos los problemas que tienen que ver con el sistema informático, online, que estableció el gobierno de acceso a los cargos, ¿no? Pero la verdad es que está siendo una situación muy, muy crítica. ¿Y entre el alumnado, saben? En el alumnado nosotros lo que registramos es una cantidad importante, sobre todo en el nivel inicial, de familias que no están enviando a sus niños y niñas a las escuelas. En el nivel inicial es casi imposible pensar en la aplicación del protocolo, del distanciamiento, del uso de barbijo, del uso de alcohol en gel en niños de 2, 3, 4 años, que requieren asistencia por parte de los adultos cuando van al baño, cuando se caen, para atarse los cordones, digamos, es muy difícil, y entonces hay muchas mamás y papás que eligen no mandarlos a la escuela, y ahí, bueno, también hay una amenaza por parte del gobierno, ¿no? Diciendo, bueno, el que no lo manda pierde la vacante, cuando es el propio Estado el que no está garantizando las condiciones, pero pretende castigar a las familias diciéndoles esto. ¿Y por qué? Porque ahí tenemos un problema más. Tenemos casi el 48% de quienes se inscribieron para ingresar a la escuela pública que quedaron sin vacante. El Estado no está garantizando la educación porque en todos estos años, pese a las mentiras que repite Larreta y también Acuña en los medios de comunicación, no han construido escuelas, hay una falta enorme de vacantes. Entonces hay muchos chicos y chicas que no tienen vacante asignada, por ende no van a la escuela. Uh-huh. María Isabel, gracias por contarnos este momento de estrés para quienes transitan la docencia, también como una militancia desde lo gremial o simplemente desde la docencia, que ya es una militancia también, aunque sea rentada. Les agradecemos enormemente. Un abrazo y la seguimos. Ojalá que no sea contando, dando cifras de personas contagiadas. Gracias a ustedes por el espacio y por ocuparse. Un abrazo grande. Hemos charlado con María Isabel Grau a propósito de esta cuestión de la educación pública y privada en la ciudad de Buenos Aires. En torno de las burbujas. Antes solía decirse el que no se enteraba de una noticia así como muy pública que vivía en una burbuja, ¿no? Que esa situación como de encierro, de carencia de información. Hoy la burbuja es una palabra que se utiliza mucho, pero que se lleva a la práctica bastante poco, porque podría ser una solución si se implementara de buena manera, ¿no? Pero ya de movida se sabía que docentes con 2 o 3 cargos o dando clases ante diferentes grupos, más que, ¿cómo se llama el jueguito ese de las burbujas que te van cayendo y que tenés? Bueno, hay un jueguito, yo lo veo a Cristina Varela jugar siempre con el jueguito de las burbujas, pero no sé cómo se llama. Bueno, es que parece, es como que vos estás en 5 burbujas al mismo tiempo, es como... Sí, además teniendo en cuenta que no existe... Digo, salvo que tengas un mega cargo docente en una escuela privada, probablemente, y ni siquiera, imagino que ni siquiera así, podés garantizarte sobrevivir y subsistir en un solo cargo. Digo, es prácticamente imposible, ¿no? Sí, sí, tal cual. La retaguardia. Un inventario de resistencias. El 2 de marzo se cumplieron 4 años del asesinato de Berta Cáceres, una activista por los derechos de los pueblos originarios, en defensa de la tierra, de los territorios, de los bienes comunes y por los derechos de las mujeres. Ella, bueno, fue asesinada y... como otros integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares, el COPIN de Honduras, venía sufriendo diferentes tipos de amenazas. En su caso se llevaron a cabo con el asesinato. Queríamos recuperar su figura, su lucha, para hablar de ella, pero también para hablar de sus luchas, que son nuestras luchas. Y nosotros que andamos transitando mucho las causas vinculadas al genocidio en la Argentina, cuando uno piensa por qué se peleaba en aquel momento y cuando uno piensa por qué se pelea ahora, ella es integrante del colectivo Pañuelos en Rebeldía, y han levantado siempre la bandera con el rostro de Berta y pidiendo justicia, porque además han transitado caminos en común. Claudia, gracias por estar en este momento de La Retaguardia. Estamos aquí con Pedro Ramírez Sotero. Yo soy Fernando Tevele. ¿Cómo andás? Bien, bien. Gracias por la invitación a compartir algunas palabras y este momento de memoria y de exigencia de justicia por Berta Cáceres. Imagino que por ahí, aunque el hecho haya ocurrido hace muchos pibes y pibas de nuevas generaciones, tal vez por no haber sido ella argentina, no sepan de quién hablamos cuando hablamos de Cáceres. Sí, porque creo que hay, a pesar de que hemos hecho todo lo posible por difundir su figura, incluso un libro, y muchas actividades, todavía las generaciones que se van sumando a la lucha no necesariamente conocen su trayectoria, su vida, y creo que por eso es importante sobre todo rescatar su pensamiento y su coherencia como activista, como defensora de cuerpos, territorios, comunidades y de un proyecto de vida. Es una compañera que estaría cumpliendo mañana 50 años, o sea que siendo joven cuando fue asesinada, es mucho lo que nos ha enseñado y aportado no solo a los pueblos originarios del continente, sino también a las feministas. Como feministas de la Via Yala nos reconocemos en su legado, y también a quienes trabajan desde la educación popular, la comunicación popular, las luchas contra el militarismo. Es decir, se la puede encontrar a Berta en muchas luchas diversas en estos territorios, y bueno, creo que es importante acercarse a ella para pensar nuestras realidades actuales. Ha habido un pedacito de justicia en su causa, hubo condenas para 7 personas, ¿no? Es así, los autores materiales del crimen están presos, pero justamente en estos días se está realizando el juicio contra uno de los autores intelectuales, que es David Castillo, un jefe, un gerente de la empresa que mandó asesinarla, el crimen, que resolvió el crimen y que lo organizó, y también se ha logrado, a través de una acción de lucha por la justicia muy importante del COPIN, que como testigo, no como imputado, fuera citado uno de los de las personas de la familia Atala, que es la familia dueña de la empresa DESA. DESA significa Desarrollos Energéticos, que son quienes financiaron el crimen y quienes hicieron todo el trabajo de inteligencia junto a David Castillo para terminar con la lucha de Berta y de la comunidad lenca de Río Blanco, que era en defensa del río Hualcarque, que buscaba y sigue esperando represarla, construir la represa Aguasarca, la empresa esta, la empresa de esa que está en cuestión. Por suerte también podemos decir que parte de la justicia de otros compañeros como Tomás García, que era líder de la comunidad y que fue a Berta, bueno, hizo un combo muy fuerte para defender la, esa lucha, y hasta el día de hoy lo sigue manteniendo así. Es decir, una empresa que quería ganar territorio, generar una represa, que en muchos casos significa inundar territorios en los que hay gente viviendo o gente viviendo en armonía con la naturaleza, un grupo que se opone y la empresa que manda a matar a una de las referentes. Algo que tranquilamente uno supone, por suerte no ha pasado, pero podría pasar aquí en la Argentina. Creo que está bueno tenerlo en claro porque hay un montón de luchas a lo largo y ancho del país por temas muy similares, ¿no? Claro que sí. Nosotros hablamos del crimen de Berta como un femicidio territorial, un femicidio político. Y efectivamente, no solo en nuestro país, sino en todo el continente, si pensamos en el crimen de Macarena Valdés, una hermana mapuche en el territorio conocido como Chile, también estaba luchando contra la instalación de unas represas. En el caso de la lucha de Berta en su última etapa, porque hubo otras luchas muy importantes previas, en la defensa del río Hualcarque, claro, eso tenía que ver con la vida de la comunidad de Río Blanco. Al ser represado iba a perder esa fuente de vida que es el río, y también esa fuente de espiritualidad, porque para el pueblo lenca en los ríos se encuentra la vida, la espiritualidad de esos pueblos y en particular de las niñas que los defienden, y bueno, por eso luchó con tanta fuerza y consideran que también es parte de esa lucha y esa la vida de la necesitada. Y quisiera también rescatar que Berta fue una de las principales líderes de la resistencia popular al golpe de Estado que se realizó en el 2009 en Honduras, el primero de los golpes de Estado de este siglo XXI, y donde de alguna manera la advertencia que hacía Berta de que esto tenía que ver con las políticas del imperio, con las políticas gringas, con las políticas coloniales, que buscaban ir por todos los recursos y bienes comunes de nuestros territorios, y que se venía un tiempo donde no era solo el golpe de Estado en Honduras, sino que podía haber otros golpes de Estado, también es una advertencia que tenemos que pensar, porque fue el primero, después vino el de Paraguay en 2012, después tuvimos el golpe de Estado en Brasil, bueno, y así intentos de golpe de Estado en otros lugares. El imperio y las transnacionales han sido parte de la ruptura de los procesos populares y de los intentos de procesos democráticos en nuestra América. Ustedes desde Pañuelos en Rebeldía y desde la herramienta de la educación popular se han dado tiempo para generar también pensamiento. ¿Han en algún momento podido pensar las luchas actuales en comparación con aquellas luchas por la liberación que se daban y que terminaron, por ejemplo, en la Argentina, el genocidio? ¿Hubo tiempo para eso? ¿Es pertinente en todo caso también la comparación? Sí, por supuesto. Primero porque hay una continuidad, incluso en la propia historia personal. Berta, antes de fundar el COPIN, fue parte de la lucha del farabundo Martí en El Salvador. A pesar de ser hondureña, como muchos de nuestros procesos revolucionarios, hubo combatientes internacionalistas que fueron parte de esas batallas. Como decía Berta, fue parte del farabundo Martí de Liberación Nacional, que aparte, particularmente el pueblo lenca, que está en los dos territorios, y en otros más, en El Salvador y en Honduras, en esa zona limítrofe, así como el pueblo mapuche está en el territorio conocido como Chile y el de Argentina, es decir, eso facilitó mucho la cooperación de compañeros y compañeras del pueblo lenca de Honduras, no solo como retaguardia, sino como participantes activos de la lucha en El Salvador. Entonces, ese es un antecedente directo de este tiempo de lucha y los aprendizajes que se hicieron sobre la lucha revolucionaria, pero también sobre los límites y las posibilidades que dieron los acuerdos de paz en Centroamérica, en este caso, pero lo podemos pensar en términos continentales, porque el Plan Cóndor fue parte de toda una iniciativa de los ejércitos y los gobiernos ligados a los militares, con el apoyo y creación directa de esa política por parte de los Estados Unidos, y eso continúa de algún modo hasta nuestros días a través de numerosas políticas. Cuando mirábamos después del golpe de Estado, junto con Berta, los nombres de los autores del golpe de Estado de Honduras, muchos eran los que venían del golpe anterior de Estado en el caso de Honduras. Es decir, no es algo del pasado el tema de la condena, por ejemplo, a los genocidas. Los que quedaron en libertad, cuando pudieron, volvieron a dar golpes de Estado o utilizaron su experiencia para formar a los militares de estos tiempos. De la Escuela de las Américas se formaron muchos de los militares que conocemos, que son responsables de políticas genocidas. La relación, por ejemplo, y la presencia de los militares colombianos enseñando a los militares y jueces y parlamentarios de todo el continente, desde cómo actuar generando falsos positivos hasta cómo reprimir, la presencia de los ejércitos como el de Israel en Honduras, en Colombia y en nuestros países, bueno, son elementos de un proceso histórico que no se cortó cuando llegó la democracia, sino que se siguieron anidando las políticas fascistas en cada uno de los territorios, y sigue habiendo relaciones. Una de las cosas que siempre hablábamos con Berta, por ejemplo, era que sería muy bueno que en los procesos a los genocidas que se están haciendo en Argentina fueran juzgados por sus crímenes también en Centroamérica, ¿no? Porque muchos de los genocidas de Argentina, por ejemplo Suárez Mason, fueron a formar gente en esos países, claro. Fueron parte del apoyo a la contra de Nicaragua, a la contrarrevolución salvadoreña. Y bueno, digo, hay como un lazo que nunca se terminó de cortar, nunca se terminó de interrumpir, y que por eso para nosotros la lucha contra la impunidad es sumamente importante, y también el aprendizaje de las experiencias revolucionarias, ¿no? Bien, Claudia, te agradecemos este paso por la retaguardia. Hablamos de Berta, y al hablar de Berta hablamos de muchas otras cosas que nos cruzan en las luchas cotidianas. Gracias por eso. Un abrazo. Gracias a ustedes por hacer siempre memoria y por acompañar cada una de las luchas en el continente. Un abrazo grande. Abrazo. Hemos charlado con Claudia Corol. Ella es parte de Pañuelos en Rebeldía, ese grupo de militantes que a partir de la educación popular, creo yo, trascendido ya la herramienta de la educación, quiero decir, popular, y bueno, se ha generado como un grupo de pensamiento, desde mi punto de vista, para sobre todo para pensar estas cosas en términos de, a ver, vos estás estudiando periodismo, no sé si ya te lo dijeron o si te lo van a decir, pero en mi época al menos, o si no te lo van a decir, pero en mi época al menos se decía que para catalogar a un hecho como una noticia había que tener en cuenta algunas cosas. Una de las cosas que había que tener en cuenta era la territorialidad, es decir, algo que pasaba como muy lejos no era demasiado interesante socialmente. No eran tiempos de globalización cuando yo estudié, ¿no? El de Berta Cáceres es un asesinato poco difundido aquí. La Ronda de las Madres ha sido uno de los espacios donde más se rescató su figura y tiene tanto que ver con las luchas que se dan aquí por el medio ambiente. Sí, efectivamente, bueno, yo rescato lo que decía al principio Claudia sobre el tema de qué tan poco conocida es la figura de Berta, sobre todo en la gente más joven que se suma a la militancia o a las luchas. Y la verdad que no solamente es importante reivindicarla y recordarla y seguir esa lucha por lo que es y por todo lo que, bueno, Claudia contaba, toda la pelea que dio por tantos temas, sino también porque no es un hecho aislado el que pasó, ¿no? Digo, cuando te metes con gente poderosa o con empresas, en general, bueno, lo más tremendo que puede pasar es justamente, como en este caso, el asesinato, pero nos encontramos constantemente geográficamente cerca con casos de persecución a militantes, a periodistas, de todo tipo. Realmente es tremendo y por eso también es otra de las razones para seguir recordando este caso, ¿no? Lo más parecido que uno encuentra acá, aunque no haya sido por razón de una pelea por el territorio, por las luchas ambientales, se me ocurre es por ahí lo de Mariano Ferreira, ¿no? Digo, asesinatos políticos, motivados por una razón política, con una patota que actúa porque alguien la manda, ¿no? En Honduras ya hay 7 personas condenadas que fueron los que ejecutaron el crimen, pero también, como decía Claudia, ahora hay un directivo de la empresa que está, de la empresa hidroeléctrica, que está por ir a juicio. Y bueno, aquí cuando se hizo el juicio por Mariano Ferreira, si bien se condenó a Pedraza, al líder del sindicato ferroviario, bueno, por cierto que no se fue mucho más arriba tampoco en cuanto a lo que significó ese crimen político, más allá incluso que había las famosas escuchas con el ministro de Trabajo hablando de hola amigo, la mejor defensa es un ataque, a horas del asesinato, cuando empezaban a caer las miradas sobre Pedraza. La del 2 de marzo es una fecha que en Pergamino ha quedado marcada a fuego, y ha quedado marcada a fuego no solo para las familias que tuvieron que salir a la calle y emprender una lucha para intentar torcer el destino de impunidad que siempre tienen las causas cuando hay policías de por medio. El 2 de marzo es la fecha en la que se recuerda a los 7 pibes de Pergamino: Federico Perrota, Franco Pizarro, John Claros, Alan Córdoba, Juan José Cabrera, Fernando Latorre y Sergio Filiberto, que estaban privados de su libertad en la comisaría primera de esa localidad de la provincia de Buenos Aires, y que, bueno, como ya ha determinado la justicia, por el hacer y por el no hacer de los policías que llegaron a juicio y que estaban en la comisaría en ese momento, y algunos otros que por ahora consiguieron eludir la acción de la justicia, terminaron muertos, asesinados. Y la verdad es que estamos acostumbrados y acostumbradas aquí a que cuando llega una fecha, y en este caso cuando se cumple el cuarto aniversario de la masacre de Pergamino, las familias siempre hablan desde el dolor, desde la pérdida, desde la ausencia, que esos días, esas fechas, se hace más intensa en algo que para nosotros es difícil de explicar, y las familias suelen explicar lo que significan las fechas en particular, ¿no? Lo mismo pasa con las personas que han sido quizás secuestradas durante el terrorismo de Estado en la Argentina, que te dicen que el día de la caída es el día que más dolor sienten, ¿no? Ayer en las redes sociales, Andrea Filiberto, que es la hermana de Sergio Filiberto, publicó una suerte de carta pública que nosotros reprodujimos en las redes de La Retaguardia, en la que además de expresar el dolor, va un poco más allá, ¿no? Y se mete con una cuestión que a muchas familias les resulta difícil abordar, porque hay mucha estigmatización, y encima que tienen que cargar con la ausencia de la persona a la que el Estado le arrebató. Salir a hablar, por ejemplo, de adicciones es algo complejo. Pero Andy lo hizo, lo puso ahí en su carta, y para nosotros sería saludable que se pusiera en la agenda, porque estos temas siempre están en agenda del lado incorrecto, digamos, ¿no? Siempre están en agenda del lado de los que utilizan las herramientas del Estado de manera punitiva, o los que hablan desde el Estado como desentendiéndose el asunto, como si el Estado no pudiera hacer nada más que encarcelar a los pibes que tienen problemas de adicciones. Por eso la convocamos, la tenemos para charlar, Andrea Filiberto, para reflexionar un poco y para saber también cómo han transitado en su familia en particular un día tan especial como el de ayer. ¿Cómo estás, Andy? Gracias por acompañarnos en el aire de La Retaguardia. Fernando Tevele contigo, estamos con Pedro Ramírez Otero aquí. ¿Cómo va? Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, acá estamos. Sí, el tema lo toqué porque justamente es lo que los llevó a estar ahí, es lo que nosotros creemos y sabemos. Mi hermano era la primera vez que estaba detenido en una comisaría, estuvo 28 días y no pudo salir. Y el estar en la comisaría, él mismo se dio cuenta como que había tocado fondo. O sea, desde ahí las cartas que nos dejó, que escribió y que quería salir del problema de las adicciones, del cual lo intentamos durante muchos años, porque él... Bueno, murió en la masacre de la comisaría con 27 años, pero desde su adolescencia que tenía un consumo problemático. Uh-huh. Y que en familia lo hemos abordado, una familia de trabajadores, dos hermanos mayores, yo le llevo 10 años y mi otro hermano varón también 12 años, así que tenía de dónde agarrarse, digamos, y así todo es muy difícil salir y el Estado pocas herramientas te da. Claro. En esa lucha previa que vos contás, ¿golpearon puertas o desconocían si hay herramientas? Porque a muchas familias lo que les pasa es que cuando quieren ir a golpear una puerta no saben cuál golpear para pedir ayuda tampoco. Es que uno sale a golpear puertas igual, puertas que no las van a abrir, que están cerradas y muy pocas puertas hay. Acá en la ciudad de Pergamino no hay mucho, está el CPA, Centro de Prevención de Adicciones, que era lo primero que fuimos cuando era adolescente, que es más, íbamos a las reuniones familiares, la familia entera con la psicóloga y así, pero bueno, son todos tratamientos ambulatorios y que ellos tienen un horario de 8 a 2 de la tarde, como extendido, de 8 a 1. O sea, los problemas se solucionan en ese horario. Si hay alguna otra situación después de esa hora, no hay nada, no hay nada ni como un centro de día o alguna, no sé, o una comunidad, pero acorde a la problemática. Uh-huh. Después también está algo que es municipal, medio municipal, medio provincial, también un centro de adicciones, Padre Gali, se llama lo mismo, la misma problemática. El horario es de 8 a 2 de la tarde y solamente se hacen talleres, tratan de abordar el tema, pero siempre apelando a la voluntad del enfermo, que justamente cuando está enfermo esa voluntad no la tienen, por más que la familia intenta, cuando el consumo va avanzando y ya es cada vez más problemático porque no podés sostener a lo mejor un trabajo o a veces estás al borde de algún accidente. No sé, mi hermano manejaba moto, nosotros siempre también teníamos ese miedo. Y así vas sorteando y te vas metiendo cada vez más en el ambiente, o como se dice, juntas, ¿viste? Pero bueno, es un viaje de ida que si no tenés de dónde, cómo frenarlo, y no se puede apelar a ese tanto a la voluntad. Claro. Después hemos ido también a la parte judicial, ya como pidiendo una internación compulsiva, que ahora viéndolo desde lejos, sabiendo de que no hay lugares acordes a eso y que sabemos que los meten en cualquier lado, tampoco era la solución, pero así todo no nos daban respuesta. Uh-huh. Porque tenés que pasar por entrevistas de psicólogas y psiquiátricas, y la psiquiatra tiene que determinar si él es peligroso para sí y para terceros. Y para que una psiquiatra diga que es peligroso para sí y para terceros, es dificilísimo, es casi imposible. Uh-huh. Mi hermano era buenazo, súper amiguero, trabajaba y todo. Pero la psiquiatra cuando los entrevistaban no lo veían peligroso. Pero en el momento que está bajo los efectos de alguna sustancia, no sabés cómo puede estar. Se puede hacer, como te decía yo, daño a sí mismo, como te decía por el tema de la moto. Claro. No se ponía agresivo, pero nosotros temíamos que iba por mal camino y queríamos frenar eso, pero sin la aprobación de la psiquiatra era imposible. Uh-huh. Por el tema de la ley de salud mental, ellos como que se oponen a las internaciones. Claro. Ahora, cuando el Estado sí apareció sin dudarlo, lo metió preso. Lo metió preso. Uh-huh. Y no hubo ni siquiera ninguna historia clínica que lo ayudara a salir de ese lugar y que cumpla de última su condena, su pena. Bueno, obviamente no tuvo ni condena, sino tuvo ni derecho a un juicio. O sea, te digo, estuvo 28 días y terminó ahí. Pero se había pedido, viendo el horror donde estaba mi hermano, porque eso sí lo pudimos ver, era espantoso, como todos los lugares de encierro, no era un lugar acorde. Y más que él tenía muchas enfermedades de base, que el mismo consumo aceleraba problemas de riñones, por ejemplo. Entonces, aunque sea salir y hacer un tratamiento ambulatorio, pero después de última con arresto domiciliario, o sea, bueno, pedíamos en esos pocos días que tuvimos otra alternativa, que no era estar detrás de las rejas. Otras alternativas y no nos dieron respuesta. Uh-huh. Y que solucionaron el problema de base, ¿no? Porque exactamente. Porque si él hubiera ido a juicio... Y ahí estaba el clic, la voluntad que ellos esperaban y no nos daban la oportunidad. Claro. No digo que si hubiera ido a juicio, lo hubieran condenado, si se hubiera comprobado que cometió un delito, quizás hubiera seguido sin arreglar ese problema de base, como sucede con tantos otros pibes, y cuando salen siguen envueltos en la misma rueda, justamente porque tienen un problema de base que es hubiese empeorado, porque ¿cómo soportás un encierro? Uh-huh. ¿Cómo soportás un encierro? Y en esas condiciones. Sí. Hubiese empeorado totalmente. Claro. Yo creo que cualquier persona privada de la libertad en esos muros oscuros, sin nada que hacer, ¿qué haces? Si tenés acceso a droga y cualquier tipo de droga, lo que sea, se termina grabando todo. Uh-huh. O el que no consumía empieza a consumir ahí adentro. Claro. Yo decía al comienzo que para las familias es difícil abordar el tema públicamente, ¿no? Porque ya está la estigmatización porque el familiar está preso o cometió algún delito, entonces ya cargar con otro problema más, con otra mirada así de inculpatoria, es lo último que necesitan las familias, ¿no? Pero a nosotros nos parece saludable que comience a abordarse este tema como un problema que las familias juntas tienen que, en lo posible, poder exigirle al Estado que se haga cargo de solucionar estas cosas antes de lo que aparece siempre como presencia ineludible del Estado, que es cuando te meten preso, ¿no? Exacto. Es uno de los objetivos del colectivo de Justicia por los Siete. Entre los siete era un punto común el consumo problemático. Y mi mamá muchas veces, que ha tenido la posibilidad de estar ante un micrófono, ha hablado de todos estos acontecimientos y de todo lo que hemos estado atrás de mi hermano y de su problema, como diciendo, seguramente a mi hijo no le gusta que esté hablando de esto, pero es como para ayudar a otro, a otra madre, que hay miles de madres pidiendo y golpeando puertas y sin respuesta. Entonces, incluso en la misma excomisaría, que hemos logrado que se convierta en un espacio de memoria, en sitio de memoria, seguramente se va a abordar esta temática cuando podamos ya estar adentro y poder darle vida a ese lugar tan oscuro. Qué bueno, y qué necesario. Es algo que el Pergamino lo necesita, e incluso que escuchen esas madres, esas familias, que nadie las ayuda, y las estigmatizan, los uh-huh. vecinos prejuzgan. Entonces, bueno, Pergamino es muy chico y se necesita un poco darle a abordar este tema. Uh-huh. Decías que muchas veces contaron vos y tu mamá que como que él había dado muestras, bueno, lo dijiste recién, ¿no? Como que sintió que tocó fondo cuando lo metieron preso. De ¿cómo lo evidenciaba? Digo, que ¿pudieron charlar sobre el tema cuando él estaba preso? Pudimos charlar cuando íbamos a las visitas, que eran solamente los sábados. Y si no, él todos los días cuando se les llevaba la comida, porque eso también la gente tiene que saber que no les dan de comer, miren, una comisaría, en una comisaría no se les da de comer si no es un familiar el que le lleva, uh-huh. Tenés un horario estricto para llevarle la comida de la cena, se les llevaba la comida todos los días y ahí había un intercambio de cartitas. Él todos los días nos escribía cartas, que las tenemos guardadas y son eternos escritos, el que hablaba desde todo, desde su dolor, desde lo más íntimo de él incluso, y pidiendo ese cambio de 360 grados, así lo decía. Uh-huh. Bueno, Andy... Ese cambio que sí, no le dieron la posibilidad no tuvo, de dar y que claro, estábamos seguros que lo iba a lograr. Claro. No tuvo la chance, y no tuvo la chance que debió haberle dado el Estado con alguna herramienta por la acción del propio Estado en manos de la policía allí. Bueno, queríamos recordar a los pibes y en este nuevo aniversario, y queríamos hacerlo de esta manera, que también es la manera que, como vos decías, eligieron, una de las maneras que eligieron desde el colectivo por los siete, Justicia por los Siete, porque bueno, nada, porque ellos ya no están, pero han generado sin pretenderlo familias luchadoras y un grupo incluso no de familiares sino de personas muy comprometidas y muy queridas. Bueno, nosotros siempre decimos, ¿no? De Pergamino nos enteramos por los medios, las noticias de los medios tradicionales de comunicación, pero empezamos a ocuparnos por la insistencia de Alejandro Cabrera Britos, del Topo, que fue una de las personas que más nos decía, hay que abordar este tema. Lo que pasó allí fue una masacre, nos empezamos a meter, bueno, y después compartimos el trabajo del Diario del Juicio con compañeros y compañeras queridos y queridas de la Caterva, de Presente y de Cítrica. Nada, queda el compromiso de recordarlos no solo en las fechas, pero justamente desde ese compromiso de que se sabe que no los recordamos solo en esa fecha, queríamos aprovechar este aniversario para charlar sobre estas cosas también, aprovechando tu apertura pública una vez más desde la familia de Philly para hablar sobre este tema. Te dejamos un abrazo inmenso para vos, para tu vieja, para el resto de la familia, y bueno, nada, nos estamos viendo en algún momento. Gracias, Fernando, gracias por darme el espacio y esperemos volver a comunicarnos con mejores novedades. Con la apertura del espacio, con la apertura del espacio sería una buena... con la apertura del espacio de memoria, sí, y con el fin de las domiciliarias para quienes tienen domiciliarias. Exacto. Y han sido condenados. Un abrazo grande. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Hasta luego. Andy Filiberto, Andrea Filiberto, es la hermana de Sergio Filiberto. Tan solo una partecita de esas familias que salieron a la calle en Pergamino con una respuesta social muy adversa que pudimos ver cuando fuimos para el juicio, que era evidente ya para quienes iban a las marchas que se realizaban los dos. Está bueno poder hablar de estas cosas con toda la dificultad que sabemos que encarna. Nos despedimos hasta el miércoles que viene. Pasadísimos de tiempo. Chau. Chau.